el zorro, no sé, paisajes, de todo, lo que apareciera para hacer. Y después, bueno, me dediqué varios años a hacer mi aprendizaje, después me fui a La Plata. Yo soy de Junín, de Buenos Aires, y de ahí me fui a La Plata, que es una ciudad universitaria, y bueno, ahí hice la carrera de artes plásticas, me dediqué más al dibujo, pero bueno, también hice pintura, grabado, otras cosas, pero bueno. Y me recibí de profesor y licenciado de artes plásticas, orientación dibujo. Y bueno, y siempre dibujé mucho sobre el ser humano en general. Bueno, acá tenemos una exposición en el instituto que trata de temas distintos, ¿no? Sí. Sí, la exposición que está ahora en el espacio del pasillo del instituto tiene como tema en general el mundo medieval, el mundo de la Edad Media. La música, los personajes de la Edad Media, la forma de ver el mundo, los personajes o los animales imaginarios. Sí, la obra se llama Imágenes del Mundo, Mundo Maravilloso. Y tiene que ver con esto, ¿no? El puntapié de lo que hay expuesto, o sea, lo primero que hice fue una serie de telas para el grupo de música medieval del Instituto 814, que tiene un taller de música medieval específicamente. Y alguna vez yo estuve participando con la música. Y después como que volví, pero pintando telones que funcionan como de escenografía, como de ornamentación de las presentaciones de los músicos. Entonces ahí hay escenas de la época medieval, donde hay músicos, donde hay gente bailando, donde hay recreaciones de cuadros de artistas famosos, como El Bosco. Hay uno que se trata sobre el infierno, que está basado en el infierno del Bosco. Es una recreación mía, pero las imágenes son del Bosco. Y otras son más, algunas son más propias, otras son como una combinación de imágenes que están sacadas de distintos cuadros, con un toque personal. Y bueno, y esas son cuatro telas. Una sobre la mujer, pero haciendo una recreación del hombre de Leonardo da Vinci, Sí, pero está mira. es una mujer, Claro. como un homenaje a la mujer desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Y bueno, también hay una parte de la muestra que tiene que ver con mapas y con formas de ver el mundo en la época de la antigüedad y la Edad Media. Y también el Renacimiento, digamos, estamos hablando de antes y después del año 1000 hasta el 1500 más o menos, donde hay mapas, o sea, yo hago trabajos a partir de los mapas, es como que yo los combino de distintas maneras para mostrar cómo por ejemplo, se representaba el mundo. Ahora los mapas son, no sé, muy exactos dentro de todo, pero Claro. en aquella época eran como una versión artística del mundo. Entonces, por ejemplo, la línea de las costas eran medio imaginadas, no había precisión. Y había muchas tierras desconocidas. O Claro. sea, primero se conocía Europa, Asia y África, desde el punto de vista de Europa, ¿no? Claro. Y había muchas tierras que no se conocían, ¿no? La parte del norte, del sur. Entonces, lo que no se conocía se llenaba, o sea, se dibujaban animales fantásticos. Animales totalmente imaginarios. Incluso las ballenas que se conocían, pero se dibujaban en forma fantástica. O sea, o había sirenas, o seres. No, tipo dragones o grifos, o sea, todos, bueno, el famoso unicornio, Claro. o los hombres de cabeza de perro, o hombres con pie gigante. Bueno, había todo, todo un una misticidad. Sí, lo que se llama un bestiario. Claro. Un bestiario, o sea, una serie de animales fantásticos, imaginarios, si se quiere, para como llenar esos mapas de arte, porque en definitiva eran obras de arte. Yo lo que hago es recrear esa idea de mostrar al mundo de distintas maneras, agregándole mucha imaginación y mucho arte. Incluso hay uno que es un mapa en base a la tierra plana, también tiene todo esto que estoy diciendo. Claro. Sí, anteriormente con lo que yo he leído, que antes pensaban que la Tierra era cuadrada. Claro, se dice que, claro, que era cuadrada o que terminaba en un borde, como que el mar terminaba en un borde y ahí si los barcos seguían se iban a caer en un abismo, o sea, claro. Había creencias. ¿Sí? Igual también había gente que sabía que la Tierra era redonda, no es que todo el mundo pensaba que... No. Que también se decía que la Tierra estaba sobre una tortuga gigante sostenida por elefantes. Sí. Pero eso, bueno, es como una forma de... No sé si la gente era tan ingenua, pero bueno. Es una forma de explicar que no se sabía hasta que, no sé, se empezó a descubrir a América, desde, entre comillas, ¿no? Se empezó a encontrar el continente que hoy llamamos América... había mucha ignorancia sobre el mundo. Claro. Entonces muestro ahí los barcos y los marinos como... O sea, muy interesante, entonces. ¿Y por qué te interesó ese tema, Mauricio? Además de... O sea, una fue a partir del grupo de música, pero después fuiste ampliando porque se interesó. Siempre me interesaron los mapas antiguos, siempre. Es algo que lo vengo trayendo, pero bueno, es la primera vez que me dedico a hacer... obras que se parecen a mapas. Los he incluido en otras obras, por ejemplo, hacía collage con mapas. O sea, mapas que ya existían, pero los transformaba en otros mapas. Claro. Se ve que el interés por los mapas viene de hace mucho. Pero... Y conjugás como dos formas. Para mí los mapas son una forma de narrar, ¿no? Más esos mapas antiguos, como que hay muchas historias en el mapa. Sí. Y conjugás dos lenguajes, el del mapa y el de las artes visuales. Sí, sí, es que los mapas eran un tipo de arte, porque el cartógrafo, el que hacía los mapas, tenía que imaginar muchas cosas que no sabía y tenía que elegir una forma de representar, porque y también qué era lo importante en ese momento, si eran importantes, no sé, las costas o decir, bueno, había mapas que no tenían nada que ver con las distancias reales o con las formas reales de los continentes o de los países, pero lo que importaba era mostrar cuál era el orden de las ciudades en una ruta, por ejemplo, en la ruta que hicieron los romanos, qué sé yo. Entonces era por ahí una información, como ahora sobre los mapas de colectivo, de subte, lo que sea. Claro. Y otros eran más, necesitaban que sean más exactos porque eran para los marinos, que necesitaban tener una guía para ver. Y aparte los marinos iban ampliando el mundo, iban a medida que los marinos iban descubriendo tierras, iban agregando tierras al mapa. Había una época, por ejemplo, que se pensaba que había una tierra en el sur, pero no como la conocemos a la Antártida, ahora toda helada, sino que era una tierra como cualquier otra, con árboles, con animales... y todo era tierra incógnita, todo era al norte, o sea, lo que es el Polo Norte o la Antártida, o muchos otros lugares, eran tierra incógnita, era tierra desconocida. Por eso está lleno de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, el interés está. Aparte, hay que dibujar. Vi unos, no me pude detener, que tienen forma circular. ¿Esos son los mapas eso es obra? Porque vos en un momento tuviste una obra con cuadros redondos. Las ruedas. Sí, eso. ¿Esas ruedas son de aquella época o es obra nueva? Pues no pude parar. No, estas son nuevas. Estas son nuevas. Bien. Sí, pero sí, mantenés ese formato circular, entonces. Sí, pero también trabajo en cuadrado. O sea, fui cambiando los formatos. Me gusta volver al formato circular, me gusta mucho. Trabajar en círculo, pero no solamente. Ahí, por ejemplo, hay expuesta una que es cuadrado, es un cuadrado de 1 metro por 1 metro, pero adentro el mapa es circular, que es una recreación mía a partir de otros mapas que no son precisamente circulares, pero bueno. Y el mapa, el mundo plano, ese que tiene la, que tiene una, ¿cómo se llama? Un domo, pues llamémosle, claro, una bóveda, uh-huh, es circular, se parece, es el mismo tamaño de las ruedas que hacía antes. Sí. Pero este está en forma horizontal. Claro. Pero sí, el círculo siempre vuelve. ¿Cuándo, claro, se puede ver la muestra? Ah, bueno, la muestra ya está expuesta. Y tiene una inauguración para, bueno, que los voy a invitar a todos y todas, que es el miércoles 5. Bien. O sea, se inaugura formalmente. Hay un par de obras que las voy a traer en estos días, que las estoy terminando, que quería incluirlas en la, que tienen también que ver con mapas, que van a estar a partir del lunes. Y el miércoles 5 inauguramos a las 20 horas. Con la presentación del taller de música medieval, o lo que se llama música antigua también, o sea, lo que siempre se conoció como música medieval, del taller de música medieval del Instituto 814, al cual yo pertenezco, además de pertenecer a este, vamos a aclarar, y me van a acompañar en la inauguración con una presentación de varios temas, y bueno, es una alegría para mí, un honor que me vengan a acompañar con música medieval en esta muestra, ¿no? Entonces, sí. Miércoles 5 de mayo, ¿a qué hora? A las 20. Música medieval. Aquí hay un recreo justo. Inaugurando la muestra de Mauricio Pettinaroli. Bueno, genial. Así que, Mauricio, yo tengo una preguntita, sí, más. Me, vale, intriga, ¿cuánto tiempo estuviste para preparar esta obra? Hay algunas telas que tienen como mucho detalle, que son muy minuciosas. ¿Cuánto tiempo aproximado te lleva a preparar todas estas pinturas? Y depende. Hay trabajos que me llevan un par de meses, otras que me llevan más, otras menos. Por ejemplo, no sé, una tela grande, por ejemplo, de las telas donde está, es que es un homenaje a Marcelo García Morillo, que es el maestro de música medieval de la comarca, que bueno, es un homenaje a él. Estuve, no me acuerdo si 4 o 5 meses, así de a poquito. Pasa que iba haciendo, por ejemplo, dos, iba haciendo de a dos y las, claro, iba llevando, digamos. Claro, y ahora lo mismo, esta última etapa que hice mapas o cosas parecidas a los mapas, también las voy haciendo a la par, y hace también, qué sé yo, hace un par de meses que estoy. No sé, o más, un poquito más, no sé. En esa tela que está Marcelo García Morillo, hay otras personas, como que vas incorporando gente de tu cotidiano a tu obra. No exactamente, o sea, la única cara conocida es la de Marcelo, sí, que está 3 veces. Está joven, está con una sanfonia y con un laúd, con una sanfonia y con una flauta, él es la cara conocida. Después hay personas que se parecen vagamente a integrantes del grupo de música medieval, pero que no les pongo un nombre, es decir, bueno, son parte de ese grupo, yo sé que son, y hay personas que son sacadas de, por ejemplo, de un cuadro de Bruegel, o que están recreadas a partir de un cuadro de Bruegel, son allá del siglo XV, XVI, pero... Y esto que decís, pensando en cómo se hace el arte, ¿no? Que un poco es desde lo que a uno lo rodea o la propia vivencia, y siempre también recuperando a otros artistas, ¿no? Como que nadie crea algo de la nada, como que recién nombraste a varios artistas plásticos y... No, claro, uno siempre le debe algo a alguien, a algún artista de quien aprendió. Yo tengo, así como el Bosco y Bruegel, son dos artistas que a mí me gustan mucho, entonces en mis obras como que hay algo de eso, como que si de alguna manera les hago un tributo, algún les debo algo, digamos. Pero bueno, por supuesto, siempre el que hace arte se inspiró en alguien que le llega de una manera especial. Y bueno, a mí siempre Bruegel y el Bosco me gustaron mucho y mis trabajos generalmente son muy, muy recargados de gente, así. Son raros los que hay una sola figura así, muy sintético, es muy raro. Soy más de hacer de más que de menos. Pero se ve eso, sin saber mucho de pintura, se nota que está la impro. Ahora que los nombrás por esto, por el no saber, digo, ah, de ahí viene. Bueno, sí. Una obra muy interesante entonces para que nada venga la gente a visitarla y claro, a conocer las pinturas de Mauricio. Sí, la verdad que me vuelve de vuelta como inspiración a dibujar de vuelta. Ah, bueno. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Esa es la intención del programa, digo, ¿no? Ah, bueno, entonces espero ver tus trabajos pronto, tus dibujos. Sí, yo más que nada me enfoco en la... el como místico, algo místico. Ajá. Pero sí, lo que hago por ahí es sacar partes de dibujos y hacer mi interpretación también, y ahí mimetizar todo y... ¿Parecido a lo que hago yo? Claro. Sí, porque sí, si no, qué sé yo, de la naturaleza sacar es algo medio común, pero... Así, inventar el arte en la cabeza imaginaria, tenés que tener un origen o alguien que te vaya inspirando para poder realizar el arte. Uh-huh. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación. Bueno. A vos por venir. Gracias. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Y muchos éxitos en la muestra. Bueno, gracias y bueno, que siga adelante Mate Mixto. Me encanta que esté acá. Bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Nos vamos con un temita musical. Dale. Con su tema, contra gustos, no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, una mariposa Rockefeller Center y alfarero de Cap de Pera. Al vigía de Occidente prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar, a querer, tomar, a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Cada loco con su tema. Contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y bajan las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo a un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. El lunar de tu cara, la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. Y a los locos conocidos prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. A cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. ¿Sabías que existe una ley que dice que los manicomios se tienen que cerrar? Que tenemos derecho a una atención en salud mental en el lugar donde vivimos. ¿Y a que no nos encierren por necesitarla? Defendamos la ley de salud mental de 56657. Juventud, vos querías. ¡Llámame! Bueno, arrancamos el segundo bloque de que esto se llama Continuando la Tradición por Mate Mixto. Y en esta tarde vamos a hablar, elegimos un tema entre nosotros y salió el tema del charque. Y la verdad que me interesó bastante porque es una comida tradicional que se está extinguiendo. Que no se está extinguiendo, sino que ya no se realiza tanto acá en la comarca y en sus alrededores. Y bueno, traerla a la memoria de cómo se realiza y pequeñas historias de desde dónde salió el charque. El charque es una carne que finita, que se pone al sol y eso consumían los antiguos pobladores de la región andina, del sur andina de Bolsón, que sería esta parte de la comarca, junto con nuestra hermana vecina chilena. Y no viene solamente de ahora, sino de varias tradiciones, ¿no? Por ejemplo, acá dice el charque o charque. charqui o charque, del quechua charqui. O sea que viene más o menos de los originarios de la tierra patagónica y de los originarios de Argentina. Entonces, está bueno traerlo a la memoria por el tema de la conserva de carne, cómo se realizaba antes, cómo se consumía la carne antes. Y cómo trataban de conservar el alimento y era algo primordial, porque, por ejemplo, carneabas un animal grande y cómo hacías para conservarlo. No tenías heladera, no tenías freezer, no tenías nada, entonces se fraccionaba la carne en pequeños trozos, finitos, y después se consumía esa cantidad de carne en guisos, en sopa, que eran más que nada deshidratadas, ¿no? Entonces, traerla ahora al programa está muy bueno. Conste, ¿qué pensabas que era el charque? En realidad no sabía, así que me sorprendiste acá con el tema del charqui o charque, como se le dice. Bueno, hoy estuvimos leyendo antes del programa un poco y compartiendo esta novedad, que la verdad que no la conocía. Leíamos también que en el norte del país se sigue consumiendo, o se acostumbra a hacerlo, sí, ¿no? En Jujuy. Viene a ser como una comida Santa. Típica. Claro. ¿Y vos has hecho, Gustavo? Mi abuelo hacía antes en el campo, solía tener, él lo tenía más que nada, o sea, la ponía afuera en un cajón con rejitas para que no entren unas moscas, uh-huh. Y que esa se llamaba la fiambrera. Sí. Que en otro momento vamos a hablar del tema de la fiambrera también, vamos a sacarlo al aire. Está bueno. Y bueno, ahí dejaba en el charque unos meses, o un mes más o menos, para que se seque y que no le agarren las moscas, entonces... después lo salaba y lo colgaba ¿cómo se llama? En un ahumadero o en un lugar donde cocinaban el charque con el humo. Mira. Entonces ahí mi abuela agarraba el charque y lo machacaba para que quede blandito porque, bueno, lo humedecía un poco y después lo machacaba para poder consumirlo en una sopa, en un guiso. Primero se seca la carne y después se le agrega la sal. Claro, sí. ¿Cómo es el sabor? ¿Es distinto a...? Se le echa poca sal a la comida. Ah, porque ya con ya viene un poco salado. Ah. Y bueno, después el gusto es como... ¿Cómo le puede decir? Una panceta ahumada, algo así. Ah, queda saladita. Sí. No tan salada, ¿no? No. Queda como carne, pero más seca. Más seca y se desarma. ¿Y hay gente que lo sigue haciendo ahora, sabes? La verdad que no. Yo no he visto mucha gente que haga charque. Mi viejo la otra vuelta quiso hacer y como tiene calefacción a gas, es medio complicado. No, es distinto el calor. Podemos recordar el teléfono de la radio. Si alguien lo está haciendo, nos podría llamar y decir, ¿no? Y contarnos. Sí, sí. El teléfono es 4483-022. Es un teléfono fijo de acá de la radio. FM La Continua 88.3. Bueno, si alguien hace, por favor nos avisa. Claro, si alguien sabe de quién está haciendo y si hay otro método de hacer el charque, aparte de lo que estamos mencionando, estaría bueno que lo puedan sacar al aire o que nos puedan mandar un mensaje del tema del charque. Bueno, vamos a leer un poco el origen. El charque o charqui, del quechua charqui, cocina, es un tipo de carne deshidratada típico de las regiones andinas y meridional de América del Sur. Se ha usado desde antiguo para conservar la carne por periodos prolongados. Más o menos lo que mi abuela hacía anteriormente y más o menos me quedó en la memoria. Y bueno, acá dice modo de preparación. Inicialmente se usó carne de euquinos como el guanaco o la llama. Aunque el charqui puede prepararse con casi cualquier carne debido a esto y con la llegada de los españoles a América tomó más importancia el charqui de carne de vaca. El método de preparación usualmente comienza por cortar la carne en lonjas o tiras lo más finas posible, quitarle la grasa y en todo lo posible la sangre o jugo de carne. Las tiras así preparadas son colgadas en sitios secos, ventilados y sobre todo muy asoleados, hasta que toman una textura semejante a la de un cartón e incluso a la del cuero, protegiéndola de las moscas con telas de tipo mosquitero. Acabado el secado, se ponen en ahumado. Luego de lo usual es que la guarden en recipientes entre capas de sal común, añadiendo a veces pimienta, pimentón o ajíes disecados. Más raro es que se use para la preparación del charqui capas de miel y propóleo. Mira vos. Qué interesante. Sí. Y bueno, la forma de consumo es el charqui es esencialmente carne deshidratada de equino, cerdo, oveja, vaca, equino y otros. Cuando la deshidratación se realiza en zonas como la puma o el altiplano andino, debido a las características del clima, el charqui resulta prácticamente un alimento liofilizado, lo mismo que su frecuente acompañante de origen vegetal, el chuño. Y puede ser consumido sin otras preparaciones, aunque lo más común es que, como el goulash, se lo ingiera hidratando, siendo ingrediente principal de guisos o formando parte de los rellenos de empanadas, tamales y otros platos. Bueno, muy interesante, Gus. Gracias por traernos esta tradición, esta comida. Casi autóctona de la zona. Casi autóctona, que pocos conocíamos, al menos sí, yo. Sí, sí. Yo me conocía de nombre de los libros de la escuela de la primaria que decían que antes, y bueno, toda una cosa muy lejana, no un relato de que alguien te cuente que su abuelo lo hacía, claro. No, por ahí no lo conocía. Claro, sí, la gente así humilde, la gente de campo. Solía hacer mucho eso por el tema de que no tenían métodos como para enfriar la carne, para congelarla. Entonces, bueno, se utilizaban esos métodos para conservar mucho más tiempo la carne. Y también me decía mi abuela que antes, cuando ellos eran jóvenes, casi no compraban nada. O sea, todo era elaboración propia, como la manteca, como el queso, como la leche, como un montón de cosas que lo único que compraban era, no sé, especias y después el resto era elaboración artesanal. Qué bien. Que bueno, eso también quiero traer acá a la radio y para que tengan de recuerdo esto que también por ahí uno se acostumbra a ciertas cosas no por despreciar lo que antiguamente se hacía, sino porque ahora es mucho más fácil y llegar y colocar las cosas en la heladera o en el freezer. Pero también está eso de las comodidades, ¿no? De saber que llegás, colocás eso ahí y no tenés que tomarte el trabajo de cortar, de toda una elaboración que no. ¿Cómo le puedo decir? A mí se me hace como que ahora, bueno, cortás la cadena de frío y fuiste. Cambio antes, qué sé yo, un charque lo preparabas y por ahí lo dejabas arriba de la mesa y como si ya estaba seco, lo dejabas un tiempo y no pasaba nada. Y era comida sana. Es como claro. Más débil. Me estoy acordando con esto como con los registros escritos también. Miren, como que antes se registraba en las pinturas rupestres, Claro. Después las tablas de arcilla, después los libros. Ahora lo digital, que ya si se pone en un disquete, no lo podés usar porque cambió la lectora de la compu. Uh-huh. Como que va pasando lo mismo con la comida, no sé, como la tecnología cada vez más sofisticada, pero que nos deja más dependiente de la tecnología, ¿no? Claro. Que no, me salió un pensamiento medio rápido, no sé si se entiende. Claro, sí, pero, sí. La verdad que sí. Eso, ¿no? Cómo dependemos de la tecnología y hasta dónde nos ayuda o hasta dónde no, o cómo claro. podemos no depender, ¿no? Una, por ahí es esto, que nos sea útil si queremos, claro. pero que no nos implique que si algo no podemos resolver. Claro, está bueno, pero por ahí, pues, ¿qué es eso? Hay un corte de energía total y por un tiempo que se me ocurre a mí. Y bueno, también utilizar un poco la tradicional, recuperarlo. Y una vuelta una amiga me contaba que se habían quedado sin luz como 10 días y como vivían en una chacra, dice que vivieron lo más bien. Claro. Y no dependían de la luz, de la tecnología, nada. Sí, y después vamos a hablar un poco de cómo hacían la vela. Ah, bien. Bueno, podemos dejarlo para un próximo programa, ¿no? Sí, recuperar. Sí, sí. Bueno, vamos al tema musical. ¡Epa! ¡Ahí vamos! ¡Majestuoso para todos! ¡Oh! Llora el monte porque el hombre en su ambición o en su afán de progresar destruye y destruye nomás. No se detiene a pensar que es su propia destrucción. El monte es parte del hombre, hijo de la madre tierra, oxígeno de la vida, pulmón de la humanidad. En tiempos no muy lejanos, desde Mojones a Santa Elena y La Paz a Feliciano, daba gusto contemplar esos verdes pastizales, talas, quebrachos, breas, ñandubay, aromos y agarrobales. Campo adentro solía ver el bicherío que retozaba. Hoy ya no queda nada de aquel ayer florecido, solo la tierra reseca por los soles desquebrajada o por tremendas heladas. Tampoco se escucha el canto melodioso del zorzal, el boyero, la enamorada calandria o el arisco cardenal. Solo silencio y soledad invaden los campos, cuñao. Pero ¿dónde están los que mandan? ¿Por qué miran para otro lado y no hacen las leyes cumplir? ¿No ven que lloran los montes por tanto avasallamiento? Lo que aquí les digo no os cuento y lo pueden comprobar. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar tantos buitres extranjeros que nos vienen a manosear? ¿Qué nos podrán enseñar, hipócritas, destructores de la vida? Si como Veracruz dijera, da ganas de afilar el mellao viejo y putearlo donde quiera. We'll be right back. unos mates? ¿Dulce o amargo? Mate mixto. El viernes a las 14 horas por FM La Continua 88.3. ¡Los esperamos! ¿Sabías que existe una ley que dice que los manicomios se tienen que cerrar? Que tenemos derecho a una atención en salud mental en el lugar donde vivimos. Y a que no nos encierren por necesitarla. Defendamos la ley de salud mental de 6657. Bueno. Arrancamos casi con el último bloque porque ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a tener que pedir acá a los dueños de la radio que nos den un media horita más para poder llevar a cabo tantos materiales que traemos. Y la verdad que la estamos pasando re bien, re lindo. Espero que ustedes también estén pasando lindo y, bueno, ser de utilidad también para todos aquellos que nos están escuchando. Un saludo grande para todos ellos. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares y, bueno, poder acompañarlos todos los viernes a las 14 horas, desde las 14 hasta las 15, y poder divertirlos y poder, no sé, a enseñarles un poco de lo que traemos a la radio. El teléfono es 4483-022. Esto es FM La Continua 88.3. Y bueno, traemos unas lecturas que trajimos de la biblioteca del instituto. Así que vamos a leer algunas. No sé, las chicas, ¿qué tienen para leer? Yo acá estoy con unos libritos de Pablo Bernasconi que encontramos con María, que nos pareció sumamente interesante. Pablo Bernasconi se hizo muy conocido por sus libros y también por sus publicaciones que hace en Facebook, en Instagram. Y él, digamos, toma frases como de distintos autores y las ilustra con distintos objetos. Generalmente que va como reciclando y arma esa imagen y después le saca fotos. Uh-huh. Así que son como ilustraciones muy, muy interesantes. Acá les puedo leer algunas frases que están ilustradas. Esta dice: nadie amasa una gran fortuna sin hacer harina a los demás. Esta es una frase de Mafalda. Muy buena. Vamos, Mafalda. Muy, muy actual, ¿no? Muy para la actualidad. Sí. Está buena. Igual. No sé, hay otra que dice: si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas. De Woody Allen. Bueno, trae como muchas, ¿no? Me duelen la cabeza y el universo, de Fernando Pessoa. Bueno, y así como muchas, y todas con ilustraciones muy, muy lindas. Así que nada, para recomendar los libros de Pablo Bernasconi, la verdad. Este librito que acabo de leer se llama Bifocal, y después tenemos otro que el título es El brujo, el horrible y el libro rojo de los hechizos. Y ese es un cuento de Bernasconi que es de su autoría. Él, su formación original es como diseñador gráfico. Después se puso a ilustrar libros para niños y ahora ya también escribe y siempre tiene proyectos de escritura muy interesantes. Uh-huh. Como que trabaja mucho la previa para después producir sus obras. Sí. Que, bueno, es muy lindo, bueno, encontrarse con un autor que a uno le gusta. Ay, sí. En la biblioteca, ¿no? Está bueno. ¿Y vos qué encontraste, Gustavo? Yo encontré uno que dice chistes sin chistar y otras delicias de la lengua castellana. Y puedo leer algunos que dicen: si hay caminos sinuosos, ¿No tendrías que haber también caminos sin huesos? ¿En el aeropuerto de Barajas es común que los pasajeros jueguen al naipe? Y después hay otro que dice, si hay gente que tiene casa quinta, ¿también hay quienes tienen casa sexta? Sí, muy bueno. Si hay jugadores que van al arco, ¿hay quienes van a la flecha? ¿Cómo juegan con el ay, ¿quién es ese teléfono, por favor? Qué lindo esto de jugar con el doble sentido de las palabras, ¿no? Sí. Y acá había leído uno que dice, si hay hombres hechos y derechos, ¿hay hombres hechos y izquierdos? Me iba a pensar en torcidos. No sé. Sí, está muy bueno. Me hace acordar a una tía de mi mamá, nada que ver, pero que vivía en el 999 de la calle, sí. Y en la plaquita de la vereda del número, en vez de poner 999, había puesto casi mil. Casi mil. Muy bueno. ¿De quién era ese librito, Gus? ¿De qué autor? Este de Silvia Lenardo. Silvia Lenardo. Yo tengo cuatro libros en la mano. Te trajiste todos los libros de la Biblia, María. Sí, no sé por cuál empezar. Resulta que vimos uno que era un libro álbum que se llama Uno y Otro, que es con mucho blanco y negro. Uh-huh. Y bueno, y de ahí llegamos a otro que era de adivinanzas y que es de Ángel Azarmendia. Y después de ahí llegamos a otro de Ruth Kaufman, que se llama Los Rimaqué, y que tiene como parecieran adivinanzas. Y de ahí Claudio, el bibliotecario, me da otro libro que se llama En el campo me crié, adivinanzas tradicionales. Y en ese me quedé. ¡Ay, qué bien! ¿Qué encontraste? Y encontré adivinanzas sobre nombres de personas. Ah, bien. Del mar salió mi nombre y tan desgraciada fui que huyendo de mi desgracia contra una garita di. Y ese es un nombre de una mujer que empieza con... Bueno, para el que adivine le doy 100 pesos, así que empiecen a llamar, por favor. Estás muy dulce. Y puedo tirar otro. Ah, miren, hay dos adivinanzas que tienen la misma respuesta. Esta es, el soldado en su garita y el pescador en el mar, entre estos dos lugares, una flor encontrarás. Eso. Es un nombre de mujer, parece que tiene que ver... ¿Florencia? No, porque tiene Marga. Que... Marga. ¿Margarita puede sí, ser? Sí, ganaste los 100 pesos. No, bueno, gracias. Bueno, y no sé si tenemos saluditos. Yo quiero mandar hoy un saludo muy especial a mis compañeros residentes, no sé si estarán escuchando, para Estre, Juan y Hugo, que hoy terminan su residencia y han estado, bueno, compartiendo este espacio de Mate Mixto durante muchos viernes, durante estos 3 años que duró la resi. Así que, bueno, saludarlos desde acá, mandarles un abrazo grande, sí. Y nada, decirles que los esperamos cuando quieran volver al espacio, que siempre serán bienvenidos y bien recibidos. Sí. Tenemos las puertas abiertas para... Siempre, para sí, los chicos. Sí, muchas felicitaciones para ellos. La casa es chica, pero el corazón es grande. Así que los esperamos siempre. Bueno. Muy bien. Y yo quiero mandar un saludito para todos los que no me conocen, pero me escuchan, así que un saludito para todos ellos. Y bueno, gracias por aguantarme, por a veces hay cosas que por ahí no me salen y me siguen aguantando, gracias a ellos. Y bueno... Saludito a los que me conocen también Y nada, que se preparen para el invierno, que parece que va a venir está bastante llegando, frío. Está llegando, ¿no? Sí. Está llegando la nevadita, sí, el frío. El frío. Yo le doy un saludo a Ezequiel, nuestro operador. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias. No está muy lejos, lo puedo ver desde acá, así que ahí va el saludo. Que nos dé una mano hoy con la operación. Sí, la verdad es que sí, nos sacó las papas del horno. Así que bueno, nos encontraremos el viernes que viene. ¿No? Si Dios quiere. A las 2 de la tarde. El próximo viernes, 2 de la tarde. Nos esperamos en la 88.3 a las 14 horas. Sí, con mate mixto. Mate mixto. Cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. ¿Sabías que existe una ley que dice que los manicomios se tienen que cerrar? Que tenemos derecho a una atención en salud mental en el lugar donde vivimos. Y a que no nos encierren por necesitarla. Defendamos la ley de salud mental de 6657. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas.